Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Abrimos la carpa de la Parada de los Monstruos para ofreceros nuestro espectáculo de hoy. En él habrá música, escenarios sangrientos orquestados por madres nefastas, un relato que os dejará muertos, o no, y la historia de un amor ciberpunk. Permaneceremos atentos a las recomendaciones musicales de Rubén, el Duque Negro. En su sección, esta semana, nos acompañan los grupos Angicia, Paralíticos, Crocodiles, Combi Christ y She Lies. Helen de Ripa nos traslada a México en su apartado de Mis Malos Queridos para narrarnos la historia de una pérfida mujer. Su nombre, Claudia Mijangos, la Llena de Querétaro. Escucharemos el relato Clínicamente Muerto, Emocionalmente Muerto, de José Ángel Gómez Fernández. Encontraréis todos sus relatos en su blog personal, joseagf.blogspot.com. Para cerrar la función espectral, lo haremos con La Cripta de Cine Presenta. Y como somos muy nostálgicos, en ella reproduciremos el monográfico que dedicamos hace ya 6 años a la película Blade Runner, con nuestro amigo Lorenzo Arabia. Sed felizmente desdichados y que vuestras mejores pesadillas se cumplan. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see? Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Bueno, ¿ya nos tienes preparado el menú musical para hoy? Pues sí, es un menú muy variado, como siempre. ¿Con tu buen criterio que te caracteriza? Bueno, el que tengo, mujer, tampoco... Bueno, es el tuyo, querido. Ay, sí. No empecemos, que si empiezo a echarme flores a mí mismo, no acabo. Bueno, pues tú échate flores y ya te echo yo cardos, y ya vale. Verás. Bueno, pues nada, empezamos. Pues vamos a empezar con los lanzamientos y vamos a empezar con Angicia. Ellos son un grupo austriaco, se formaron en... Perdona, que no me he quedado con el nombre. Angicia. Vale. Angicia, no sé. Vale, vale. Mira, rima con Patricia. No, pues un poco sí. Mm. Pero bueno, no, tú no eres austriaca, ellos sí. No, no soy sí, emperatriz. Y tú tampoco te has formado en 1994. No, yo me formé en 1975. Un poco antes. Bueno, pues este grupo, Angicia, editó su primer trabajo en 1996, 12 años después. Y bueno, con un estilo entre el dark cabaret, un gótico muy teatral, y bueno, también mezclan música tradicional centroeuropea. El pasado 11 de febrero lanzaron su sexto disco de estudio. Lleva por título Kokon, K-O-K-O-N. Y bueno, vamos a escuchar su tema Mash Fir Mash, que bueno, viene a ser Medida por Medida, que está inspirada en la obra de William Shakespeare del mismo título. Das Leben.

Y ahora nos vamos de concierto, para no perder la costumbre. Pues sí, pero algo que sí que no es costumbre es que sea aquí el concierto en Torrelavega, Patricia. Pues sí, lo tenemos bien cerquita de la cripta. Pues sí, vamos a ir a ver a Paralíticos. Ellos van a estar tocando este jueves 10 de marzo a partir de las 9 y media en la Oveja Negra, en la calle Argumosa, en Torrelavega. Y bueno, yo quería entrada poner... gratuita, ¿verdad? Sí. Muy importante decirlo. Es cierto, entrada gratuita. Y bueno, como hemos estado últimamente promocionando los últimos temas de Paralíticos, yo quería volver un poco a sus inicios y escuchar Siento que estoy podrido de su primer disco. La semana pasada hablábamos del concierto de White Lies y no comentamos que White Lies tocaban junto a Crocodiles. Vamos a comentar un poco las fechas de este concierto de White Lies con Crocodiles, las vamos a recordar, y son las siguientes: el martes 15 de marzo en Barcelona, en la Sala Apolo, y el miércoles 16 de marzo en Madrid, en la Sala Heineken. Y yo he escogido un tema del último disco de Crocodiles para ilustrar un poco esto, y bueno, el tema es Stone to Death de su disco Sleep Forever. We'll be right back. Y si antes hablábamos de Paralíticos, un grupo de aquí, de la Tierruca, vamos a hablar ahora de She Lies. Es un grupo que ha empezado hace poco. Bueno, ellos son un proyecto de música dark desde aquí, desde Cantabria. No sé exactamente si tú lo sabes, Patricia. Yo creo que deben estar situados, no sé si en Santander o entre Torrelavega y Santander, porque no sé si hay alguno de esos integrantes, me parece que es de aquí, de Torrelavega. Hay algún otro de Santander, pero bueno, Batiburrillo. De Cantabria, vamos. Eso. Y bueno, según ellos mismos, hacen un rock con base electrónica, guitarras afterpunk y voces femeninas. En el 2010 editaron sus cinco primeros temas en una demo EP que lleva por título Seeds. Y para cerrar la sección musical, yo he escogido Scream de este Seeds de She Lies. Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia. Guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Muy buenas noches, Helen de Ripa. Buenas noches, Patricia. ¿Nos traes otra mala querida? Pues sí, ¿para qué vamos a cambiar? Pero bueno, ya la semana que viene prometo que va a ser malo. Malo, bueno. De momento nos centramos con tu protagonista del día de hoy y nos vamos hasta México, lindo. Allá nos vamos a conocer la biografía de la hiena de Querétaro. Bueno, su nombre auténtico era Claudia Mijangos. Pues empezó la cosa en México, concretamente en la ciudad de Mazatlán, y nació en el año 1956. Al contrario de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones de infancias difíciles, traumas, maltratos, malos estudiantes, esta era todo lo contrario, ya que provenía de una familia de origen, vamos, de posición económica, digamos, de clase media, media incluso casi alta, y luego esa posición mejoró al casarse con un acaudalado banquero. O sea que, como ves, estamos hablando de una persona bastante influyente. Una persona acomodada, ¿no? Sí, Es más, cuando se casó con este banquero de nombre Alfredo Castaños, este hombre, como quería mucho a su mujer, la puso una tienda de ropa a la cual acudían las mujeres de la alta sociedad de la ciudad. Y vamos, que digamos que la mujer no nadaba en la abundancia, pero que tenía sus recursos. Es más, te diré también de esta mujer que tenía una fuerte formación católica, era muy creyente y que incluso fue maestra de catecismo, ética y religión en el colegio en el que estudiaron sus tres hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. Pero digamos que la vida de esta mujer se empezó a torcer cuando digamos que entabló cierto tipo de amistad, hubo rumores de que algo más de amistad, con un sacerdote. Ahí empezaron los pueblerinos a hablar, que eran más que amigos, que llegaban a ser amantes. Si lo fueron o no, eso nunca lo sabré. Pero digamos que sí iba mucho este sacerdote a hablar con ella y sí frecuentaban bastante el mismo círculo de sociedad. Y hubo una época en la que los vecinos ya empezaron a ver que nuestra amiga Claudia como que empezaba a desvariar un poco, que empezaba a írsela un poquito la cabeza, y también lo empezaron a notar las clientas de la tienda. Ella incluso llegó a decir que oía voces en su interior. Eran voces que la decían lo que tenía que hacer y que guiaban su posterior comportamiento. Hasta aquí, dentro de lo que cabe, hasta normal, dejémoslo así, ya que no llegó a atacar a nadie y solamente pues eran voces que oía. Bueno, a eso apunta a una especie de esquizofrenia, ¿no? Bueno, es que es lo que decía ella, tampoco se sabe luego si era verdad o fue lo que ella dijo en una posterior declaración a los hechos, digamos como para intentar quitarse el muerto de encima y decir que todo lo que había hecho era producto de su enajenación mental. Y llegamos, si te parece, al momento clave de los hechos, el por qué nuestra amiga Claudia se convirtió en una mala querida. Llegamos al día 23 de abril de 1989. Alfredo, que ya se había divorciado de Claudia ya que no soportaba esa amistad con el sacerdote, llegó a casa y se llevó a sus tres hijos a una fiesta que organizaba el colegio al cual asistía. Llegó la noche y llevó a los niños a la casa. Claudia los recibió, pero discutió con su ex marido. Discutieron delante de los niños. Y todo debido a esa amistad que tenía Claudia con el sacerdote, ya que Alfredo le acusaba a Claudia de que era demasiado promiscua y de que tenía relaciones con un sacerdote. Y entonces amenazó con quitarla a los niños. Y la dijo estas palabras: te vas a arrepentir. Y digo claramente las palabras porque luego tienen cierto significado al final de los hechos. Unas horas después, ya siendo el 24 de abril, recordemos, del año 1989, sobre las 5 de la mañana, Claudia despertó en mitad de la noche, oyendo esas voces en su interior. Decían que habían interrumpido su sueño y que la estaban diciendo una vez más lo que tenía que hacer. La decían que el pueblo suyo original, Mazatlán, había desaparecido y que vivía en un pueblo fantasma en el cual todos los habitantes eran espíritus. Estuvo un rato sentada en la cama escuchándolas y empezó a pensar qué hacer con su vida. Y al final decidió qué hacer. Había decidido matar a sus tres hijos. Su primera víctima fue el más pequeño, Alfredo Antonio. Claudia fue a su cama, se apoyó, le cogió de la mano izquierda y a nivel de la muñeca empezó a cortarla con un cuchillo. Lo hizo de tal manera que consiguió amputarle la mano izquierda. El niño, en su afán de defenderse, consiguió arrancar el cuchillo de su madre, pero esta volvió a cogerle, intentó cortarle la mano derecha y al no poder le asestó numerosas puñaladas. Incluso una vez muerto, siguió apuñalándole. Cambió de cuchillo para atacar a la mayor de sus hijas, ya que ella decidió que lo mejor era un cuchillo para cada hijo. La segunda en ser atacada fue la mayor, Claudia María. Fue apuñalada 6 veces, aunque consiguió salir de la habitación y desmayarse en el pasillo. Empezó a gritar por el dolor que le había causado las heridas. Incluso los vecinos la oyeron gritar, pero pensaban que era una de las mínimas locuras que tenía Claudia o que había despertado a sus hijos en uno de esos arrebatos y decidieron no intervenir. Entonces, Claudia, nuestra protagonista, decidió ir, después de haber atacado a su hija mayor, a por la tercera de las niñas, o sea, la tercera de los hijos. También la apuñaló numerosas veces en el corazón. Y esta niña, la verdad, que casi no puso resistencia, ya que la primera fue casi fatal y la dejó prácticamente muerta en el sitio. Cuando se dio cuenta Claudia que su hija mayor había conseguido ir reptando hasta el pasillo, fue otra vez hacia ella y la causó más puñaladas en el pulmón. O sea, la verdad que fue una sangría bastante considerable. Después cogió a los tres niños y los colocó tumbados uno al lado de otro en su cama de matrimonio. Y ella misma se hizo unas cuantas heridas en las muñecas y en el pecho, o bien para tratar de suicidarse, para intentar exculparse, o bien para intentar disimular que había sido un ataque en general hacia toda la familia. A la mañana siguiente, una amiga de Claudia de nombre Verónica Vázquez llamó a la puerta de nuestra protagonista como hacía todas las mañanas. Al no obtener respuesta, abrió y se encontró con un espectáculo dantesco. Toda la casa estaba empañada en sangre. Incluso encontró el cuerpo de su amiga en la puerta, también con bastantes signos de haber sido herida. Llamó a la policía y cuando llegaron los agentes tuvieron que entrar prácticamente a la fuerza, ya que Verónica, con el susto, había vuelto a cerrar la puerta. Cuando subieron al primer piso, encontraron en la habitación principal los niños desangrados enteros y al lado el cuerpo de Claudia. Su ropa también estaba manchada de sangre. Tenía los ojos entreabiertos y aunque los agentes de la autoridad pensaban que estaba muerta, la tomaron el pulso y vieron que seguía viva. Llamaron a la Cruz Roja y la trasladaron al Hospital de la Seguridad Social. Cuando recobró el conocimiento, aunque estaba completamente dopada, la preguntaron lo que había pasado y ella no hacía otra cosa que repetir que sus niños estaban dormidos en casa. Cuando la interrogaron, cambió numerosas veces de versión. Primero dijo que había sido el sacerdote al que supuestamente amaba y luego incluso también llegó a acusar a su exmarido. Y como los vecinos habían oído esa amenaza de «te vas a arrepentir», la noche anterior, en el juicio, el abogado defensor de Claudia intentó alegar esa amenaza en contra del ex marido para ver si conseguían exculpar a su defendida. Lo que sí consiguió el letrado fue que Claudia no pisara la cárcel, ya que le hicieron unos exámenes neurológicos que determinaron que padecía un trastorno mental orgánico, un tipo de epilepsia del lóbulo temporal que hacía que ella escuchara las voces que siempre proclamó escuchar. Eso hizo, como he dicho, que no pisara la cárcel y ha pasado el resto de su vida en una especie de cárcel psiquiátrica allí en el país de México. Sigue viva y lo que sí te puedo decir es que la casa donde ocurrieron todos los hechos sigue tapiada, sin ninguna puerta, ya que ningún familiar la ha reclamado y sigue siendo propiedad de Claudia. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Clínicamente muerto. Emocionalmente muerto. por José Ángel Gómez Fernández. Abro los ojos. El dolor sacude mi cuerpo. Veo médicos y enfermeras a mi alrededor. Estoy en una camilla que es empujada rápidamente. No sé cómo he llegado aquí. Lo último que recuerdo es un camión que invadió mi carril y se dirigía hacia el coche. Me duele mucho. Apenas puedo pensar. Entramos en un quirófano. Todos están demasiado nerviosos. Mala señal. Me enchufan unos cables. No soy demasiado consciente de ello. Todos bailan en torno a mí sin parar. No puedo oír con claridad lo que dicen. De repente, un dolor indescriptible. ¿Me muero? No veo la luz. La gente habla de una luz y de un túnel. Yo solo veo una creciente oscuridad que avanza inexorablemente hacia mí, hasta que acaba engulléndome. No me importa. Ha llegado mi hora. ¿Para qué luchar? Tampoco se puede decir que los últimos años haya tenido una vida a echar de menos. Todo se apaga. Abro los ojos. No siento nada. Veo los médicos entristecidos. Ahora oigo claramente las palabras. Está clínicamente muerto. Pero, ¿qué dice? Estoy aquí. Y entonces lo veo, inerte sobre una camilla. Es mi cuerpo. ¿Qué está pasando? Lo veo desde arriba, floto sobre mi cuerpo. Elevo mis manos a la altura de los ojos para verlas, pero no tengo manos, no tengo ojos. ¿Cómo puedo ver? No tengo cuerpo. ¿Cómo puedo oír? ¿Qué soy? ¿Alma? El único sentimiento que tengo es que no soy capaz de sentir. También oí que en la muerte nos sentimos y por eso somos felices. Me doy cuenta. Lo supe, pero no quise aceptarlo. Estoy muerto. ¿Pero por qué lo lamento? Hace un momento, cuando estaba vivo, no me importaba morir. Pero no soy feliz sin sentimientos. Quizá dentro de una eternidad, cuando ya no recuerde cómo son. Pero ahora no. Han mentido. No soy feliz. Entonces me doy cuenta. En los últimos años he sido un muerto en vida, emocionalmente muerto, sin sentimientos, y no me importó. También lo supe y no quise aceptarlo. Por eso quizá no lamenté morir. Pero ahora estoy muerto y quiero, necesito esos sentimientos que no tenía en vida. Quiero vivir, una segunda oportunidad, aprovechar la vida, no matarla con penas amargas que consumen todo sentimiento hasta que no eres capaz de sentir ni tristeza. Pero no puedo estar muerto. Todo esto que bulle por mi mente, porque al menos ser pensante sigo siendo, aunque no material, son sentimientos. Incluso cuando solo sentía que no era capaz de sentir, eso era un sentimiento. En la muerte no los hay. Eso dicen. Pero ¿quién ha vuelto de la muerte para confirmarlo? Me da igual. Yo quiero vivir. Siento unas ganas de vivir como no he sentido nunca. La rabia me posee. Una rabia desmesurada como jamás había experimentado. Entonces lo oigo. Un golpe de adrenalina. Los médicos vuelven a balanzarse sobre mí. Al instante siguiente, sigo viendo, pero no me veo a mí. Veo los focos del techo del quirófano. Siento dolor atenuado por los calmantes. ¡Estoy vivo! Otra vez no oigo de forma clara lo que dicen, pero dejan de bailar a mi alrededor y se dan la mano unos a otros sonrientes. Viviré, y mi vida otra vez no malgastaré, pues nunca más un muerto en vida seré. Ahora en paz dormiré y mañana despertaré. Todo se apaga. Cripta de Cine presenta... A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Bien, pues gracias a Constantino Romero nos hemos enterado de que va Blade Runner. Nos hemos enterado, nosotros ya lo sabíamos y muchos de nuestros oyentes también. Pero para los nuevos, para quienes no sabéis de qué va esta película, pues aquí habéis tenido esta breve presentación que así, de esta manera, comienza la película de Blade Runner. Esta película fue dirigida en 1982 por Ridley Scott e interpretada por Harrison Ford en el papel de Rick Deckard, el Blade Runner, el que conseguía capturar a los replicantes Nexus 6. También tenemos a Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Daryl Hannah, Brian James y Joanna Cassidy, entre otros. Deciros que esta película, entre muchos premios, ganó el Globo de Oro en 1980 y... No, perdón, que me he columpiado. Estuvo nominada al Globo de Oro en 1983. Lo que sí ganó fue el premio Hugo, que dentro del cine de la ciencia ficción es de los premios más importantes. Eso fue en el año 83. Existen dos documentales sobre esta película, sobre Blade Runner, que se titulan The Making of Blade Runner, del año 97, y On the Edge of Blade Runner, del año 2000. El decorado utilizado para las escenas que tienen lugar en el taller hogar de Sebastian fue el mismo que se había utilizado anteriormente para otra película, pero a que no te imaginas cuál. A ver, dime. No tiene nada que ver. Una película interpretada por una de tus actrices favoritas. Uy, qué miedo, ¿quién? ¿Tracy Lord? No. Fue utilizado anteriormente para el rodaje del musical My Fair Lady, Audrey Hepburn. Bueno, pues ya estaba cambiado, ¿eh? Sí. Bueno, pues aquí va una anécdota con Constantino Romero. A ver, cuéntame. Bueno, pues Constantino dobló al replicante que interpretaba a Rutger Hauer, o sea, Roy. Uh-huh. Y viendo un pase en televisión de la película, el hijo de Constantino Romero le preguntó a su padre si esa voz que estaba oyendo era la suya. Y Constantino, después de estar pensándolo un rato, le dijo que sí, que creía que era su voz. Aunque en realidad, Constantino después dijo que no recordaba haber doblado Blade Runner. Yo no sé este hombre si es que trabaja de estajo o qué, pero es que, vamos, debe doblar, no sé, 300 películas al año pues o algo así. Pues yo creo que si doblas Blade Runner deberías de acordarte. Yo creo, ¿no?, que sí, ¿eh? Vaya. Y más después de esas últimas frases del replicante Roy, que ahora enseguida hablaremos de ellas. Es el estremecedor que tiene Blade Runner. En el estreno de la película... La película recibió duras críticas, pero hete aquí que 10 años después, dos de los críticos que la habían calumniado hasta la saciedad, pues reconsideraron su actitud y escribieron una nueva crítica, esta vez alentando a la película, poniéndola muchas flores. Ay, es que ya se sabe que las ratas son las primeras en abandonar el barco. ¿A que sí? ¿Cómo lo sabes? En las colonias del mundo exterior. La ocasión de volver a empezar en una tierra de grandes oportunidades y aventuras. Hay un personaje que se llama Gav, que está interpretado por Edward James Olmos. Es un agente que trabaja para la policía de la ciudad. Y hay una escena en donde Deckard y Gaff se aproximan a la central de policía en una nave. Bueno, pues si estáis bien atentos, se puede ver de manera disimulada un modelo del halcón milenario que Harrison Ford usó en la Guerra de las Galaxias. Está en el rincón inferior izquierdo de la pantalla. Tenéis que fijaros bien, ¿eh? Estos son pequeños guiños que para todos estos amantes de las anécdotas y de los errores de racor y demás, son muy interesantes. Otra cosa más, otra curiosidad más. Decir que todos los ojos de los replicantes, en la oscuridad, si os fijáis, y vistos desde determinado ángulo, brillan como los de un gato. Esto está hecho a posta. Hay una escena donde Deckard, el papel de Harrison Ford, le habla a Raquel, a Rachel, interpretado por Sean Young. Rachel no sabe si es replicante o no. Intuye que puede serlo. Bueno, pues en la escena donde Deckard le habla a Rachel sobre los temblores en el cuerpo, hay una especie de sonido fantasmal que fue obtenido de la película Alien, del año 79. Más exactamente, de la escena donde el Nostromo abandona el planeta donde aterriza. Ya sabéis que Alien es también una película de Ridley Scott, dirigida unos cuantos años antes. Más escenas curiosas de la película. Dalil Hanna interpreta a uno de estos replicantes rebeldes, Nexus 6. ¡Qué maravilloso Dalil Hanna sí? En esta película! Bueno, pues digamos que en esta película Dalil Hanna tiene una elasticidad tremenda. Y haciendo alarde de esa elasticidad, hay un momento en que ataca a Deckard y, bueno, literalmente pone su cara entre sus piernas, la cara de Deckard entre las piernas de Dalil Hanna. Bien, pues se contrató a una gimnasta para que oficiara de doble en la escena en que Pris, que así se llama el personaje de Dalil Hanna, ataca a Deckard. El director, Ridley Scott, al repetir la escena tantas veces, dejó a esta gimnasta totalmente exhausta e incapaz de hacer nada. Pues bien, la escena, al final, fue rodada con otra gimnasta que encontraron durante uno de los descansos, mientras almorzaban. O sea, esta pobrecita, currándosela una y otra vez y nada, encuentran a una que pasaba por allí y catapum, siempre, lo consiguen. Siempre habrá una más joven que se tirara de las escaleras. Y los ángeles ígneos cayeron. Profundos truenos se oían en las costas, ardiendo con los fuegos de oro. Bueno, estos monólogos que tiene Roy, el personaje de Rutger Hauer, es de lo, para mí, de lo más interesante de la película. Sí. Porque es un personaje que sí, es el malo de la película, uh-huh. Es un replicante que demuestra fuerza, pero al mismo tiempo demuestra inteligencia, y al final de la película incluso demuestra sensibilidad. Yo es que y rendición ante lo que se supone, ante quien se supone que es quizá uno de sus creadores o alentadores de vida, ¿no? Yo es que le encuentro un poco Janet. Es un poco, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Sí, es consecuencia de lo que me rodea. No sí. Soy malo por naturaleza, vosotros me habéis convertido en lo que soy. Bueno. Se rumoreó durante bastante tiempo que parte del equipo de la película, que estaban bastante cabreadillos porque, bueno, el rodaje no iba como tendría que ir, se referían al film como Blood Runner. Blood significa sangre. Hacían un juego de palabras porque estaban hasta la coronilla. Se rumoreó también que el personaje de Harrison Ford, Deckard, era un replicante, se insinúa incluso en la película, uh-huh. Ya que Tyrell, el creador, digamos, representa como el todopoderoso, ¿no? El creador de todas estas criaturas, dice que los replicantes llevan recuerdos que son insertados y Deckard tiene sueños con unicornios y el inspector Edward James Olmos, lo sabe. Incluso le deja un unicornio de papel en el suelo en la escena final para decírselo. Y que vivía en el arbusto junto a su ventana, con el cuerpo naranja y las patas verdes. La vio tejer una tela durante todo el verano. Un día apareció un huevo en ella. El huevo eclosionó. El huevo eclosionó. Y salieron cientos de crías de ella. ¿Qué se la comieron? Implantes. Esos no son sus recuerdos, son los de algún otro, los de la sobrina de Tyrell. En esta escena, Deckard intenta convencer a Rachel que es una replicante. Ella cree que tiene todo un pasado con su familia, sus sensaciones, pero aquí él conoce un sueño que tuvo ella y, sin conocerse apenas, le demuestra que todo eso está implantado, puesto que él tiene conocimiento sobre esos sueños. Hay que decir también que la película, según Ridley Scott, tiene un final un poco, digamos, oscuro, un poco sin esperanza. Llegaron los productores y decidieron cambiarlo por un final más feliz. Las tomas aéreas con que se montó este final feliz, opuesto, obviamente, al que quería Ridley Scott, fueron secuencias descartadas de otra película, Del Resplandor, de Stanley Kubrick. En El Resplandor participaba el actor Joe Turkel, que es el mismo que interpretaba al doctor Eldon Tyrell, de la corporación Tyrell, que era el creador de todos estos Nexus 6. Quiero vivir más, padre. La vida es así. Hacer una alteración en el desarrollo de un sistema orgánico de vida es fatal. Un programa codificado no puede ser revisado una vez establecido. Más curiosidades. Cuando el agente Graf recoge a Deckard, la escena de despegue en la computadora, se ve una computadora, pues es la misma que se utilizó en Alien. Aquí reciclan que no veas. Donde la cápsula de escape se separa de la nave madre. Pues la computadora que aparece ahí es la misma que aparece en Blade Runner. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Tengo por aquí, quiero hablaros un poco de Philip K. Dick. Eso te iba a ir, yo te iba a preguntar ya. Philip K. Dick es el escritor, de esta novela sobre la que se basó Blade Runner. Y que me encanta el título. Uh-huh. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eso es. Maravilloso. Philip Kindred Dick nació prematuramente el 16 de diciembre de 1928 en Chicago, Illinois, junto a su hermana gemela, Jane Dick. Desgraciadamente, Jane no superó los primeros días de vida y falleció el 26 de enero de 1929. Desde 1929 hasta 1931, la familia Dick cambió de residencia en varias ocasiones, pasando de Chicago a Johnstown, Colorado, y de aquí a Berkeley, California. En 1933, Dorothy Grant Kindred Dick y Joseph Edgar Dick se divorcian, de modo que Philip se queda con su madre. En octubre de 1965 se divorcia de Anne y se vuelve a casar el 6 de julio de 1966, esta vez con Nancy Hackett. El 15 de marzo de 1967 nace la segunda hija de Dick, Isolda, Freya Dick. En noviembre de 1951 vende su primer relato corto, Rug, a la revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction. En mayo de 1952 aparece publicado su primer relato corto, Beyond Lines the Boob, en la revista Planet Stories. En el 53 publica 30 relatos, incluyendo 7 en un mes, y escribe la novela Muñecos Cósmicos. En el 54 publica 38 relatos y vende su primera novela, Lotería Solar. Las relaciones entre sus padres, que desembocaron en el divorcio y la prematura muerte de su hermana, marcaron la vida de Philip K. Dick. El 23 de enero de 1942 es publicado su primer relato, Le Diable, y escribe su primera novela, Retorno a Lilliput. La mayor parte de su vida la pasó en California. De hecho, estudió un año en la Universidad de Berkeley. Antes de dedicarse plenamente a la ciencia ficción, tuvo varios trabajos. Entre ellos, encargado de una tienda de discos y director de un programa radiofónico de música clásica. Estos trabajos los incluye en su novela Sivainbi, de la que Dick es el personaje principal. En verano de 1944 comienza a trabajar para Herb Hollis en la radio universitaria, en Berkeley. En 1948 se casa con Janet Marling, aunque se divorcian después de 6 meses. En el 50 vuelve a contraer matrimonio, esta vez con Cleo Apostolides. En el 68 vende los derechos de Sueñan los androides con ovejas eléctricas para una posible adaptación al cine. Dick es hospitalizado en agosto de 1969 por problemas en el páncreas. En agosto de 1970, Nancy le deja y se lleva a Isa, a su hija, con ella. En marzo del 72, sobrevive a un intento de suicidio e ingresa en un centro de rehabilitación de heroína en Vancouver, Canadá. En julio de 1972, conoce a Leslie Busby, con la que se casa en abril del año siguiente. Fruto de este matrimonio nace su primer y único hijo varón, Christopher Kenneth Dick, el 25 de julio de 1973. En abril del 74 es hospitalizado por su alta presión sanguínea. En 1975 se le concede el John W. Campbell Award Jr. por su novela «Fluyan mis lágrimas», dijo el policía. En febrero de 1976, Tessa le deja y se lleva a Christopher. Dick intenta suicidarse de nuevo. El 18 de febrero de 1982 es hospitalizado de extrema gravedad. Desgraciadamente, muere en Santa Ana el 2 de marzo del 82 con tan solo 54 años de edad. Philip K. Dick fue enterrado junto a su hermana gemela, Jane Dick. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir. Esta es una de las escenas finales de Blade Runner. Concretamente la escena, la muerte de Roy. Tú lo has dicho, de Roy. La escena. Es la escena. Porque es para verlo, realmente. Es cine y el cine sobre todo se basa en imágenes. Y esta, yo creo que tú, Lorenzo, estás de acuerdo conmigo, es una de las más bellas del cine. Y además lo que dice, de estas frases, que lo que dice, donde el replicante Nexus 6, Roy, finalmente demuestra que tiene su corazoncito, tiene sentimientos y que él, en definitiva, lo único que quería era vivir un poco más, que es lo que pedía su creador. Y su creador, a pesar de parecer todopoderoso, no lo era tanto, y pagó con su vida. Finalmente Roy se apaga, se le acaba la vida y bueno, como eso, lágrimas en la lluvia. Su vida se perderá como eso es, como lágrimas en la lluvia. Y este es el final que quería realmente Ridley Scott, porque el final nos muestra cómo quizá Deckard sea también, posiblemente sea un replicante. Tiene sus dudas, se queda con la duda ya para siempre. ¿Cuánto tiempo le quedará si realmente es un replicante? Yo creo que eso ya es cosa de que quien se acerca a la película saque sus propias conclusiones. ¿Lo es? ¿No lo es? Os recomendamos la película, por supuesto, el libro de... y la novela de Philip K. Dick. Que yo me he quedado muerto porque me nueva vida sentimental y luego hablan de Elizabeth Taylor. Pues un personaje con una vida muy atormentada. Claro, 50 y pocos años cuando muere y con todo lo que has contado, yo digo, este hombre habrá muerto a los 70. Qué va. Una vida corta, intensa y muy atormentada. Muy intensa. Bien, queridos y queridas, bajo el amparo de San Vincent Price, nos vamos. Nos vamos las replicantas. Nos vamos las replicantas.